Arrancamos la vuelta al perro con Good Time, Bad Times de Led Zeppelin, de su álbum llamado Led Zeppelin, que cumplió 50 años justamente. Así nacían y empezaban a sonar esta gran bola de sonido, asombrando al mundo del rock en enero de 1969. Aquellas hermosas canciones que giran, la dije, lo hice en estas sombras, es la, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Ay, lo que decía este tipo. Como decía Lennon en 1974 cuando se separaba de Yoko Ono: no sabes lo que tenés hasta que lo perdés. De su quinto álbum de estudio, Walls and Bridge, Paredes y Puentes, escuchamos al capo de todos haciendo What You Got. Decía Luis Alberto Spinetta: tengo un libro que es impresionante y explica cómo surge el guerrero kamikaze, cuáles son las formas religiosas que lo inspiran. Los tipos se ganaban el premio de ser Dios en la tierra y así lo creían. Aquellos que ofrecían su vida por la patria, el emperador les dispensaba el título de dioses y merece respeto de por sí. Aunque yo no estoy de acuerdo con la muerte de los kamikazes, la letra lo dice, morir así es en vano. El kamikaze es un noble que se permite a sí mismo la muerte y de una manera terrible. Este libro que leyó el flaco era Los kamikazes, historia de los pilotos suicidas japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y fue escrito por Fernando Castro en 1982, salía Kamikaze. Y sería uno de los mejores discos del rock argentino. recordando el porqué y estos momentos, escuchamos al gran Luis Alberto Spinetta, La Luz, el flaco querido, Kamikaze. El noble Kamikaze. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Charly García, Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro, nada menos, hicieron a Serú Girán, una banda enorme que nos dejó grandes perlas musicales como la que vamos a escuchar. Decía García que Perro Andaluz es una canción que no tiene destinataria y es sobre la hipocresía. Jamás vi la película. García se refiere a Un Perro Andaluz de 1929, que es un corto franco-español mudo, escrito, producido, dirigido e interpretado por Luis Buñuel, con la colaboración en el guión de Salvador Dalí, nada menos. Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz. Serú Girán. Haces, mi amiga, si estás. serás acá donde te odias más. Estratagema sin saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Conoce el juego. Si haces como nos tratamos, esto va mal. Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz. Pero se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Regata de Blanc, del año 1979, es una obra de la banda de Police que es considerada uno de los primeros y mejores álbumes New Wave de la historia. Es catalogado por los seguidores en encuestas como el mejor álbum de la banda. Es donde participan de forma equitativa y brillante Sting, Copeland y Summers. Esta canción habla del tiempo y la vida. Yeah. The Police, Ahora no hay tiempo. Los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Bueno, Luis González nos va a contar una cosita que pasó con Nirvana cuando estuvo en Buenos Aires. Ya los vamos a tener en vivo a Luisito. Vamos a escucharlo. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por permitirnos tener este espacio. Te quiero agradecer especialmente a vos y también a la radio que nos da la posibilidad de estar al aire. Vamos a tratar de contarles algunas historias que tienen que ver con el rock, vinculadas con el rock generalmente, y algunas presentaciones en vivo también en nuestro país, afuera. Vamos a empezar hablando de Nirvana y de su única presentación en el país, en la Argentina, por allá el 30 de octubre de 1992. Esa noche va a ser recordada por una noche fatal, no porque se haya muerto nadie, sino porque fue terrible en cuanto a la performance de Nirvana, donde dio un show tirando de malo a regular. Después puedes decir, si los querés mirar en YouTube, y decir, bueno, no fue tan malo tampoco, pero en aquella noche se sintió, y después en las reseñas se puede ver que fue un show malo, ya que, bueno, estaba el disco Nevermind, que era lo que venían a presentar, ese disco icónico, donde tiene himnos como Smell Like Teen Spirit, Lithium, In Bloom. Todas las canciones que fueron ejecutadas esa noche fueron hechas en un tono burlesco, como represalia por lo que había pasado minutos antes en esa noche. ¿Qué pasó? Bueno, Nirvana trajo como telonera a una banda compuesta por chicas exclusivamente llamadas Calamity Janes. Las chicas eran oriundas de Oregon y no las conocía nadie, vamos a ser honestos, ni solo Cobain, que era amiga de ellas. La fecha también la completaban Los Brujos, la banda local. En ese momento tenían el hit Kanishka, que fueron los que inauguraron, dieron el primer reci en el marco de este Coca-Cola Rock Festival en la cancha de Vélez. Cuestión que las Calamity Janes estaban segundas, tocaron, al público argentino no les gustó para nada, tal vez impacientes por escuchar a Nirvana, que venía con el hit Smell Like Teen Spirit y con ese discazo que fue Nevermind, que muchos sucumbimos, fue para mí el disco insignia de mi adolescencia. En fin, cuestión que la Argentina como público con estas chicas se portó pésima, le tiraron con de todo, le llegaron a tirar pilas grandes, baterías grandes, según confiesan algunos que estuvieron presentes el show. No hay registro de esa noche en cuanto a la presentación de Los Brujos y Calamity Janes. Sí, de Nirvana, por supuesto, pueden conseguirlo en YouTube, el video. Y se van a dar cuenta que a partir de esta reacción del público argentino puso de tan mal humor, especialmente a Kurt Cobain, que eran amigas de ellas, punto tal de nombrarnos en el disco que siguió, en ese compilado de rarezas llamado Insisticide, donde nos dice, bueno, pagarles $20,000 a las Calamity Janes por los chicos machos de Argentina, en esos términos, así nos nombró Cobain, que posteriormente, bueno, el show fue tirando a malo, sino pésimo, casi burlesco. Según dicen, bueno, estaba la posibilidad de cancelar el show, pero por cuestiones contractuales, imagínense, no lo pudo hacer Cobain. Así que decidieron dar un show tirando burlesco, casi un ensayo. Fue compuesto el show básicamente, mayoritariamente por canciones del Insisticide, algunas rarezas, algunas zapadas. Y cuando se trató de tocar el hit Smell Like Teen Spirit, que era el tema que todo el mundo quería escuchar, dos veces amagó a tocarlo y las dos veces no lo hizo. Anécdota final de este encuentro, cuando los Nirvana, Chris Novoselic y David Grohl fueron a la radio y preguntaron quién era la banda soporte y dijeron que eran Los Brujos, una banda local, les hicieron escuchar Kanishka. Y a David Grohl aparentemente le gustó esta canción. Cuenta la leyenda que el disco posterior a Nirvana, el disco, digamos, de estudio, no el Insisticide, que fue un disco de compilado, sino el Inútero, el tema número 7, Very Ape, es muy similar al riff que usa Kanishka, ¿no? Ustedes pueden escuchar y pueden comparar. La gente de Los Brujos dice, bueno, nosotros no sabemos mucho, pero sí sabemos por buena fuente, el ruso Berea, que cuando Grohl le preguntó por la banda, el ruso le regaló el disco de Los Brujos a los Nirvana y este se lo llevaron. Así que puede estar, está la posibilidad, no va a ser raro, Nirvana usó muchos riffs de otras bandas, que Nirvana haya sido influenciado por Los Brujos. Para terminar les dejo Very Ape, justamente, el tema robado, si se quiere, de Los Brujos, y les mando un fuerte abrazo, gracias por este espacio, nos vemos en la próxima. Yeah. Sabes que te voy a amar siempre. Selling England by the Pound, vendiendo Inglaterra por una libra, es el quinto álbum de Genesis de 1973 y fue el mayor éxito comercial de la banda, donde Tony Banks hace uso por primera vez de los sintetizadores electrónicos. Y es considerado como el disco más representativo del periodo de Gabriel en la banda y sus avances sonoros. ¡Qué maravilla que vamos a escuchar! I Know What You Like in Your Wardrobe. Genesis sonando. La vuelta al perro en 80 minutos. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them. Just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Génesis. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Planta es una canción de Soda Stereo del álbum de 1995 Sueño Stereo. Planta, la canción, habla de una experiencia que tuvo Gustavo Cerati con la guachuma, que tiene componentes alucinógenos parecidos al cactus San Pedro. En las afueras de Buenos Aires, Cerati tomó un preparado que es utilizado terapéuticamente para la adicción, acompañando a un amigo que se estaba tratando. Gustavo dijo: "Tuve sensaciones de conciencia muy especiales que las transcribo en esta canción que va a sonar ahora, en La Vuelta al Perro en 80 Mundos". Soda Stereo, el gran Gustavo Cerati, Planta. Thank you. Soda Stereo, Planta. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Ahora vamos a presentar a Marilina Bertoldi, que llega justamente aquí, la ganadora del Gardel de Oro de este año. Esta santafesina de 30 años ganó la estatuilla dorada por Prender un Fuego, que es un álbum hermoso, de 2018, que también ganó como mejor álbum femenino de rock. De allí escuchamos esta canción que se llama Fumar de Día. Tuve un sueño en 1973. Soñé que una nave espacial venía a liberarme. Era grande y blanca, y había recorrido un largo camino. Me llevó hasta arriba, me llevó lejos. Luca no se murió, por lo tanto cumplió 66 años. El Tano que cambió siempre al rock argentino suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Some call this Happy Valley Rock. Right. Wrong. You could call it reggae, you could. and it had come a long, long way. A black star line, no, Lord, well, you know I could not say. But it took me, I'm rather up, rather up, Lord. You know it took me far, and then it brought me down. Si bien comenzaron tocando hardcore punk desde 1981, luego fueron pioneros del hip hop y rap, sus discos tienen toque de funk, jazz, de rock y punk. Adam Horowitz, Ad Rock, Adam Hughes, MCA, que falleció el 4 de mayo de 2012, y Michael Diamond, Mighty, ellos son los Beastie Boys con Make Some Noise, de su octavo y último álbum del año 2011. Aquí, en La Vuelta al Perro, en 80 Mundos, los Beastie Boys. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. ain't no one. My rhymes age like wine as I get older. I'm getting full, the competition is waning. I got the thrill and I see the lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the motherfucking right to fight. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Bueno, nos tenemos que despedir por hoy. Les quiero agradecer, este fue el primer programa de La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Soy Gabriel Duca, también está Luis González, va a estar Pablo Argirofi con micros de rap y va a haber, bueno, muchas más sorpresas en los programas que van a venir. Los miércoles de 23 a 0 por Radio Universidad Nacional del Sur. Gracias por prestar oídos y salir a dar una vuelta al perro en 80 mundos, esos mundos musicales que te traen felicidad. Nos despedimos con los cuatro que empezaron todo, los fantásticos, los Beatles. Buena semana y hasta la próxima vuelta. Bye.